un demonio, esa oscuridad, y al rato no sé qué hacer. Bueno, son clientes, es lo que tengo. Cada vez más clientes. Por ejemplo, la diferencia entre contento y alegre y a veces feliz, como que no queda muy claro. No, sí lo sé. Porque puede ser. Contento tiene que ver mucho o de descontento, ¿no? Estoy contento como estructura personal. Obtuve un reconocimiento. Ay, me siento contento. Sí. No es ser feliz eso, ¿eh? Cuidado. Ser feliz es estar en un estado de equilibrio y sentirme bien, tenga o no tenga las cosas que tienen todos. ¿Cuántas veces hemos estado así? ¿Alguna vez, no? Sí, alguna vez, aunque sea un poquito. Es un estado de serenidad interior en que estoy bien sin tener o no tener. O puedo tener o no tener y me siento bien. Aunque dura poco, esa es una pequeña prueba que nos manda la parte divina para que vean, eso es la felicidad. No te hagas tonto con tus placeres y tus disfrutes. Eso sirve, pero no es lo que verdaderamente tú buscas. La gente no lo entiende y se entrega al disfrute del placer. Y está bien, es parte de un proceso. Pero el buscador serio ya distingue esos detalles. Y tiene razón, Rafa. Voy a buscar alguna literatura que les pueda ayudar para clarificar qué son a los factores que hay. Es que este material lo hicimos Enrique y yo hace un tiempo. ¿Más dudas? Bueno, sí. El viernes hablaba dentro de los procesos de dolor que todos tenemos. Yo siento que los procesos de dolor, aunque no se pueden manifestar como una felicidad, sí traen consigo varias cosas positivas. Por ejemplo, personalmente tuvimos un proceso de dolor fuerte. Sin embargo, nos integró más como familia. Ajá. O sea, en el aspecto de amor hubo un crecimiento. Sí. Y aún con el dolor hubo fuerza por el cariño que se tiene en el que tenemos como familia. Sí. Entonces, aunque no sea un momento feliz, por así decirlo, si es un momento de crecimiento y de estar, de encontrarnos como entre almas, pues el proceso de crecimiento fue fuerte y fue bueno. Ahí te puede hacer una diferencia entre dolor y sufrimiento. Un dolor es un problema físico. Me duele la cabeza, me duele el pie, me duele el callo. Eso es dolor. Sufrimiento es mental. Por la falta de alguien, por las necesidades no cubiertas, ¿no? Empieza mi mente a darle vuelta, porque estoy pobre, porque me he ido así, sufro. Porque se fue alguien. Normalmente es más, puede haber cierto dolor físico, pero se va, y lo que va a quedar es sufrimiento mental. La mente es la que elabora el sufrimiento. Y es obvio, el sufrimiento es el gran instructor. Aparentemente pierdo, pero estoy ¿qué? Ganando. Cuando se gana, dice un proverbio, cuando se gana se pierde, y cuando se pierde se gana. Puede que yo pierda, es el caso del pasajero que iba a volar y pierde el vuelo, perdió, pero el avión se cayó. ¿Perdió o ganó? Ganó. Entonces todo tiene que ver cómo se ve. ¿Ah? En el caso de un accidente o una situación compleja, pues sí va a haber sufrimiento, aunque físicamente puede haber a veces dolor si alguno de las personas se accidentó y está recuperándose, pero el sufrimiento es mayor psicológico, ¿sí? Porque se perdieron vidas cercanas, amor, que amábamos, nos quedamos desubicados, dura un tiempo, una confusión. Pero si está alrededor de ese elemento otros factores, como es el amor, el apoyo, se incrementa y hace que entonces que la aparente pérdida sirva ahora para ser más positiva en una relación, en una pareja o en una familia o entre amigos. Entonces, normalmente accidentes de calibre fuerte tienen que ver con el pradhana karma, el karma fijo. Eso no lo podemos quitar, chicos. Era parte de una crisis a vivir en un momento dado de la vida. Los demás lo podremos posponer o neutralizar, pero ese lo tenemos que asumir y aceptar. No nos queda otra. Y entre mejor lo aceptemos, más trascendemos ese proceso. Entonces, hay que distinguirlo. El Dalai Lama decía, una cosa es que usted tenga dolor y otra cosa es que usted esté sufriendo. El dolor es inevitable. Tenemos un cuerpo. El sufrimiento sí se puede evitar, porque es mental. Y ha creado, usted lo ha creado. Ayer me decía un amigo, no, un primo mío, toda la noche sueño 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1, y yo me le quedé viendo así, y no sé qué me pasa, 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1, ¿qué es? 3 es 3, 3 es 3, 3 es 3, 3 es 3, 3 es 3. Tenía un estrés. Bueno, estrés. Bien, váyanse al manual y nuevamente quiero que me hagan, antes de irnos, son la media, voy casi, vamos a llegar ahora a la comida, a donde alcancemos. ¿Está? Historia de mi vida, por favor. ¿La hacemos? Sí, porque ahora sí que voy a ocupar hasta el último minuto, hasta antes de las 2 paro. A las 2 paro. Tenemos 20 minutos, traten de hacer lo que más puedan. Lo que no, lo seguimos en la tarde, ¿sí? Y si alrededor de las circunstancias de su nacimiento, ¿qué es lo que usted se ha enterado, lo que más grato recuerda y lo que más haya producido temor? A ver. Yo me acuerdo que tenía una perrita que se llamaba Titi. Yo estaba en mi carriola, así. Y la perrita, cuando le decían tipi tipi, daba vueltas a la carriola, así que andaba vueltas. Yo nomás la veía pasar y volvía a verle, la veía pasar así, nomás que yo tendría un año, pero no pasó así. Y la veía, no la vi, o menos, la veía pasar. Se me quedó grabada la imagen de ese recuerdo. Me pegaba el sol, yo estaba ahí, ya saben, de un año que estaba ahí, nada más. Es un recuerdo agradable. Sí, muy agradable para mí. También una vez que me estaban bañando, yo tendría meses. En esas peroles que antes había, que no había regadera, en una tina de esas de peltre. No me acuerdo, era una pinota. Mi madre estaba, me tenía en brazos y me estaba bañando. Se me quedó la imagen. Tengo un recuerdo que me cargaba. Yo tendría, no sé, unos cuantos meses. Digo, hablo así porque yo me acuerdo cómo nací, por eso puedo decirle estas cosas. Sí, sí, por el olor. Cuando nací, yo olía a mi madre y no me agradó mucho el olor. ¿No? Pues, ¿por dónde salió uno? Entonces, un día mi mamá estaba, yo entré, yo tenía 6 años, y entré a su habitación y se ve que estaba menstruando. Y olí, y me vino el recuerdo del momento en que nací. O sea, estaba conectado el olor con la imagen. Y yo me acuerdo que salí así de frente, así me acuerdo que salí. Me acuerdo que hice así, vi la luz de la... Y me molestaba, ¿no? Estaba así. Y yo le dije a mis papás, los llevo a donde nací, en el latinoamericano. Y les llevé a la sala, mira, ahí. Y mi mamá nomás me dijo, ¿cómo te acuerdas? Pues no lo sé, por el olor de mi mamá. El olor a mí me enganchó. Que es uno de los elementos de las capacidades que primero tenemos, el olor. Sí, el olor y después también el sonido. Se pierde el sonido al final, el oído. ¿Sí? Pero el olor nos marca mucho. El olor está ligado a la intuición. Acuérdense, entre más huelan, más intuitivos pueden ser. Es paradójico, ¿verdad? Sí. Bueno, traten de contestar lo que más puedan. Son pocas preguntas. En la niñez, en la adolescencia, en la juventud también. En la actualidad, ¿qué es lo que más da valor a su vida? ¿Qué es a lo que más le teme? ¿Sí? Pensando en el número de años, límite de vida y los que posiblemente viva, ¿qué le gustaría lograr? ¿Qué miedos desearía superar? Vamos, ahora sí que confiésense y no tengan miedo. No, lo que pueda contestar, si no se acuerda. Tengo idea. Pero no te... creo que te haya contado tu mamá, por ejemplo, de cuando tú naciste, ¿no? algún comentario. Porque, por ejemplo, yo ahora me estoy acordando que me hicieron un dibujo, que pasaba por ahí un pintor y me hizo un dibujo del día que nací. Me estoy acordando en este momento, ¿no? Sí. Y lo tenía por allá escondido en la mente. Cosas así. No, los que no se acuerden, no se acuerdan, pero no, por favor. Por eso después pongo la niñez, la adolescencia, como quiera. De acuerdo a las. A la hipnosis ericksoniana, hay una técnica ahí metida. Del nacimiento hasta los 6 años, hay una grabación. Después, hasta los 7, se reafirma el guión. Por eso hablo de guiones. Y hasta los 12 queda claro el guión de la vida que vamos a vivir. Entonces es impactante ese periodo. Por eso es importante el trabajo con imágenes de esa etapa. Muchos miedos se agravan en esa etapa. Si nuestra madre tenía miedos, si tuvo miedo o no nos deseaba, ella sabía, todo eso se comunica al feto. O tuvo problemas con un hermano anterior y tenía miedo que nosotros también pasáramos problemas. O sea, todo eso forma parte de lo que se acuerden. La idea es que saquen lo que se acuerden. Pues veremos la etapa de la niñez con más calma, pero ahorita esta parte. Insisto, contesten lo que puedan de estas preguntas. ¿Qué son mis miedos también? ¿Eh? ¿Qué son mis miedos también? No. La siguiente, ¿qué son mis miedos? Ajá. No, con que contesten la historia de mi vida es suficiente. Okay. Lo otro lo podremos dejar. Bueno, si les da tiempo, sígale. Pero eso es más largo, ¿eh? Uh-huh. ¿Todos tienen qué son mis miedos? Sí, porque al rato tienen que escoger ustedes. Hay una lista de los miedos. Yo tengo miedo a la pobreza, a la enfermedad, a no cumplir con lo que debo hacer en la vida, al cambio, a los animales, a ahogarme. Hay muchos miedos que pongo ahí para que ustedes escojan o marquen los que sientan miedo. Incluso yo tengo miedo al miedo. Hasta donde lleguemos. Todavía nos quedan 15 minutos. Hasta donde lleguen. Si quieren este cuestionario también. ¿Qué son mis miedos? ¿Qué miedos desearían superar? Es importante eso. Si hay dudas, me preguntan. Y que pueden estar bien claras o gradualmente las voy viviendo. Por eso puse la graduación. No, al ego no lo calificamos, calificamos ciertas cualidades que emanan de él. De cómo su elección afecta a su experiencia de sí mismo. ¿Cómo qué? Cómo su elección afecta a su experiencia de sí mismo. ¿Qué pregunta es? Es en la pregunta 2 y cachito. De ¿qué son mis miedos? De la página 7. Es la continuación de la pregunta 2, ¿no? Ajá. Página 7. A ver, déjame, página 7. Dice la niñez, la B, la C o la D. No. Es que la 7 es. ¿Qué son mis miedos? Ah. ¿Qué son mis miedos? ¿Qué son mis miedos? ¿Cómo su elección afecta a su experiencia de sí mismo? ¿Cómo su elección afecta a su experiencia de sí mismo? O sea, ¿cómo se siente consigo mismo cuando domina sus impulsos de evitación, o sea, de miedos, y se enfrenta a la cuestión amenazadora? ¿Cómo se siente? Una situación que ustedes tenían miedo. Yo tenía miedo a subirme a un ascensor. Y ahora me subo y me siento. ¿Cómo me siento si ya logro subirme? Seguro. Seguro y me siento satisfecho de haber dominado ¿qué? El miedo. Entonces dice, va, ¿cómo su elección afecta a su experiencia de sí mismo? ¿En qué grado me afecta a mí que yo venza a esos temores de los que estuvo describiendo Enrique? ¿Cómo me hacen sentir? Más seguro, más confiado, porque lo voy dominando. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, ¿qué fue? Tuve un problema, no me acuerdo que en la bicicleta, cuando empecé a andar en bicicleta y me caía mucho. Entonces uno empieza a tener que miedo a subirse a la bicicleta. Pero si uno vuelve e insiste, insiste, finalmente uno logra que dominarla. ¿Cómo se siente? ¿Cómo nos sentimos cuando hacemos eso? Seguros, más confiados en uno mismo, nos da cierto peso a la estructura personal. Entonces, esa es la pregunta. ¿Su elección afecta a su experiencia? El sí mismo es la parte interior. El haber dominado el miedo a la subirme a la bicicleta, ¿cómo me hace? Me hace sentirme bien. Lo describo. Me dio una satisfacción de sentirme más seguro conmigo mismo. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, dominar los miedos nos da cierta satisfacción. Y todos tenemos un miedo. A ver, alguien que me diga su miedo. Uno de los que tenga. Hablar en público. Hablar en público. Hablar. Así. Si no, en realidad sería ser algo así. Tengo miedo a hablar en público. Me levanto y trato de hablar. A lo mejor primero leo al público un párrafo. ¿Sí? O en otro día lo leo y lo trato de explicar un poco. En otro día, pues algo que leo, pero lo digo con mis palabras. Entonces voy que superando esa traba que hay en mí. ¿Ah? Si no lo hago, como dice, lo que me da, lo que no logro superar me va a poseer, me va siempre a controlar. Porque el miedo a hablar en público me estará controlando siempre. Yo recuerdo que hace años, cuando estábamos trabajando en la Casa de la Cultura, teníamos un programa que todos pasaban a dar conferencias. María, yo creo que pasaron todos. Ella leía y después lo hacía bien sola. O sea, fue, y todos teníamos miedo. Bueno, teníamos miedo mucho, pero que fue más rápido. Pero todos tenían miedo, ¿no? Que no sé qué, que no sé. La Mari también. Todos pasaron a la plástica, la báscula, pareja, cada viernes que nos tocaba, ahí estaba. ¿Y qué ocurrió con el tiempo? Ya lo hacíamos normal, que se fueron dando cuenta que el miedo no era para tanto, ¿sí? Nadie nos niega que mucha gente le da pavor hablar en público. Es la Casa de la Cultura en Bogotá. ¿Eh? La Casa de la Cultura en Bogotá. Sí, sí. Sí, señorita. Ah, perdón. Bueno, aquí tengo una pregunta. Dice, ¿cómo se siente consigo mismo cuando domina los impulsos de evitación y se enfrenta a una cuestión amenazadora? Eso. Bueno, porque para mí hay dos maneras. Una es que te enfrentes de manera constructiva y otra es que te enfrentes, ¿cómo decirlo?, de manera negativa. Cuando uno es constructiva, pues te sientes bien, porque lo resolviste bien. Pero cuando te enfrentas de manera negativa, pues suele a veces quedar dolor, porque no supiste a lo mejor manejar la situación. Sí, lo que pasa es que todo tipo de experiencia nos está dando una lección. La idea sería que yo enfrentara esos miedos para superarlos, ¿sí? Sí, es que ahí me gustaría que me pudieras un ejemplo. ¿Cómo es tu manera constructiva de enfrentar un miedo y cómo es negativa, por ejemplo? Por ejemplo, yo tengo que enfrentar a mi hijo porque a veces en la manera en que me habla es un poco, ¿cómo decirte? Agresivo, por decirlo así. Entonces yo le doy la vuelta porque digo, o sea, necesito saberlo manejar para que haya un entendimiento, para que él me entienda, ¿no? No tiene por qué ser así conmigo. Pero ahí es donde viene mi miedo. O sea, mi miedo es el buscar el momento, obviamente, el diálogo, las palabras adecuadas para poder entablar ese diálogo. Y no terminar a lo mejor en un mal plan. O sea, sí, peleando otra vez. Peleando con él, exactamente. Porque él no me entiende, ¿no? O sea, yo a él lo entiendo, digamos que ¿cómo decirlo? Lo justifico, lo entiendo por su juventud, ¿no? Porque ahorita es un caballito brioso, ¿sí? Entonces, ahí yo lo entiendo, pero vaya, tengo que tener las palabras adecuadas para que él me entienda, no entienda ni... Bueno, ya comprendí, en realidad... Deberíamos todos tener la forma constructiva de enfrentar los miedos, es obvio. No la tenemos cuando somos un poquito todavía, no lerdos, pero tenemos poca claridad para poder enfrentar una situación de temor, vamos a decirlo así. Por ejemplo, yo le quiero pedir aumento a mi jefe y me da miedo. Me da miedo, o yo voy a pedirle a una chica que ande conmigo y me da miedo que me diga que no. Mucha gente tiene miedo al no. Yo puedo ir, como dices tú, de forma constructiva, argumentando ciertas cosas a mi jefe para justificar mi petición, o puedo ir negativamente haciendo tonterías para que se moleste porque no me aumenta, no quiero trabajar, no me quedo horas porque no me quiero aumentar el sueldo. O sea, esa es la manera negativa de hacerle llegar a alguien mi forma de protestar. Le llaman muchos reforzadores positivos y reforzadores negativos. O una chica, yo le puedo, en lugar de decirle que quiero algo, le llevo una serenata, a lo mejor es más, le cuesta más trabajo decirme que no. Bueno, ahora las serenatas son muy caras, pero antes eran para